Chicas Radioactivas. Hoy en Chicas Radioactivas, Noche de Brujas. ¡Miau! ¿Y qué es lo que tengo que hacer, padre? Bueno, tienes que ir ahí donde están las brujitas y esas que hacen pócimas y matan animales y todas esas cosas. ¡Son malas! ¡Ten cuidado! ¡Son malignas! ¿Y pero qué voy a hacer yo, padre? Tienes que ir, infiltrarte, meterte donde están ellas, en esa casucha llena de gatos, y ver qué es lo que hacen, ver qué están planeando, porque yo sé que están tramando algo, ¡yo sé que están tramando algo! Lo haré así, padre. ¡Adiós! ¡Reza tres padres nuestros para el camino! ¡Padre nuestro! Bien, muchachas, estamos listas. ¡Siéntense todas! ¡Tomen asiento! Porque hoy vamos a recibir una visita especial. Parece ser que hay una mujer que quiere sumarse a nuestras reuniones. ¿Qué sabes de esto, Cassandra? Bien. Aquí veo que es una mujer que está un poco angustiada. También veo y percibo de que tiene un problema. ¡Ajá! ¿Un problema? Tiene un problema. Que solamente nosotras vamos a poder revertirlo. ¡Excelente! Es un problema oscuro. Es un problema desde sus entrañas. Gracias. Pero sin embargo, esta mujer nos va a traer un problema, una gran complicación. ¡Oh, no! Pero debemos recibirla. ¿Eso es lo que crees, Cassandra, de verdad? No, pero bueno, qué sé yo, sonaba divertido. Pues, ¿la recibimos? Recibimos. Recibámosla. Ábrale la puerta, que entre. Espera, primero tiene que decir nuestra palabra secreta. ¿Sabes la palabra secreta nueva, muchacha, que llega? ¡Sí! Entonces repite. Doctor, doctor, doctor, reformúlemela. ¡Doctor, doctor, doctor, reformúlemela! ¡Oh! ¡Lo ha hecho! Yo tardé como 3 meses. ¡A que le abran las puertas! ¡A que le abran! ¿Qué tal? Tiene unos ojos demasiado claros para ser. Me encandilan sus ojos claros, pero es bonita. Mira qué cutis tan perfecto tiene. ¡Uy, tiene todos los dientes! Mi nombre es María y quiero ser una bruja como ustedes. ¿Como la Virgen María? ¿Como con esa de que aparece en los libros? María, es muy católico para mi gusto. Deberemos llamarte de otra forma. ¿Qué te parece, Diabla? ¡Diabla! Me gusta, me gusta. Es demasiado Diabla fuerte. Bien, adelante, Diabla. Ponte cómoda. Gracias. Vamos a hablar de nuestros planes para esta noche de bruja. ¿Usted, Ruth, trajo algo? Bueno, es que yo he traído algunas plantitas que he recogido en el bosque, un tanto silvestres, pero sirven, todo sirve. Vamos a hacer las pócimas. ¿Qué curan, Ruth? Bueno, esta... Haces un tecito con esta amarillita que tiene estas florcitas por aquí. Huele rico. Te la tomas y cura problemas renales. Oh, con esta otra plantilla de aquí, haces un aceite y te lo pones en el cutis, pues que te deja de puta madre, joder. Ay, el cutis, usted debe tomar mucho de esto. Tiene un cutis maravilloso. ¿Diabla? Sí. Nosotros aquí estamos trayendo recetas. Y bien, he encontrado en la cima de la montaña la más bruja de las brujas, la más misteriosa bruja, que tiene una nueva medicina alternativa que se llama homeopatía. ¡Homeopatía! He oído hablar de eso alguna vez en alguna piedra. ¿Y tú tienes algo de eso aquí para convidarnos un poco? ¿Algo así, como unos gramitos de homeopatía? Son las gárgaras de homeopatía. Pero estas todavía no se han probado, así que bueno, jalémosla. ¡Jalemos! ¡Jalemos! ¡Jalemos! ¡Jalémosla! ¡Joder! ¡Padre! ¡Wow! ¿Cómo me ponen la homeopatía? ¡Padre! ¡Padre! Sí, hija, ven, ¿qué pasa? Y están intentando algo que se llama homeopatía. ¡Ah! ¡Homeopatía! Oí hablar de eso. Viene del demonio, directamente de las entrañas del oscuro, del fuego, de todo lo malo. ¡Oh! Y las brujas Ruth, Cassandra y Irma. ¿Pero qué nombres de bruja? Salvo Irma, más o menos. Me llaman Diabla y me dijeron Me dijeron que iban a salir la noche del 31 de octubre a tomar el pueblo y a curar con homeopatía a todos los enfermos. Yo sabía que estas querían curar a todos los enfermos. No los dejan morir en paz. Por favor, joder. ¿Qué cosa? ¿Qué hostias? Óyeme una cosa, tu hija. Te han dicho, diabla, tienes que bañarte en una ducha de agua bendita. Ve, ve a la ducha de agua bendita y si te quemas, pues que te quemas, porque eres un diablo, joder. Padre, padre. ¿Qué? No me toques. Son muy inteligentes y se autoabastecen. No necesitan que les digan las cosas. Ellas toman el poder. Mujeres inteligentes se autoabastecen. Hay que eliminarlas. ¡A la hoguera! ¡Hay que quemarlas! ¡Muertas! ¡Prendidas fuego! Ay, perdón. Irma. Ruth. Sí, Cassandra, estoy sintiendo un poco de olor a quemado. ¿Qué es esto que huele? ¿Tú estás preparando tocino? Perdón, es que quería comer unas chuletitas. Ah, menos mal, qué susto. ¡Diabla! Hay algo raro con Diabla, Ruth. Hay algo raro con Diabla, Irma. Mis piedras dicen algo, sienten una energía oscura. ¿A qué se están refiriendo, Ruth? ¿Cassandra, qué dicen? Energías oscuras, eso que sé. No lo sé. No es de la magia buena. Tiremos las runas, a ver qué dicen. Tiremos las runas, tiren el ichín, tiren todo. Tiremos todo. A ver, camino, destino, simulacro apestoso. Oh, la ouija, ¿qué dice la ouija? A ver. Oh, dice Stranger Things. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Aquí leo algo. Dice que tiene un alma pura, pero que las cosas del mundo le están llevando a otros lados. Y que por eso está enferma. Muchachas, amigas, tengo una idea. Sí. ¿Qué les parece si hablamos con ella? Al fin y al cabo es una mujer con un alma noble, como lo veréis. Quizás podamos ayudarla y seremos juntas más fuertes y poderosas. Me gusta. Hablemos. Es una excelente idea. Hablemos con ella. Bien, pero antes quería decirles esto. ¿Qué les parece si la noche del 31 nos disfrazamos de hombres? Porque a los hombres sí les creen todo. En cambio, nosotras nos podrían llevar a la hoguera. ¡Eres fantástica! Hoguera, dije, no hoguera. Hoguera. Me gusta, me gusta. Me gusta, Cassandra, buena idea. ¡Padre! ¡Padre! ¡Sí, joder! Esta noche, en 3 horas, hoy, que es 31 de octubre... Aguarda, aguarda. Sal, niño, sal de abajo de mis ropas. Sal, ve, ve, ve a jugar por allí. Me gusta comer su polla. Hoy, 31 de octubre, a las 11 de la noche van a salir... Van a estar vestidas de hombres. Yo le voy a marcar exactamente la posición. Ahora vestidas me tengo de hombre. Sospechan de mí, padre. Me hicieron muchas preguntas. Sospechan. Algo saben. Me voy. Bueno, vete, vete, vete. Esta también se está ganando una hoguerita. Una hoguerita por aquí, una hoguerita por allá. Un poquito de nafta. Prendo fuego. La, la, la. Muchachas, muchachas. Aquelarre. Aquelarre. Sí. Nos hemos reunido. ¿Qué está pasando? Diabla, ponte cómoda. Siéntate ahí. Gracias. Diabla. ¿Sí? ¿Por qué estás llorando? Porque tengo algo que confesarles. Tengo un pañuelito, toma. Toma un pañuelito. Ruth, ¿qué tienes que confesar? ¿Qué tienes que confesar? Habla, Ruth. Estamos sospechando de ti y que estás planeando algo. ¿Qué dilo. Tienes que confesar? Vamos, Ruth. Vamos, Diabla. Tú puedes confiar en nosotros. Primero soy Diabla, no Ruth. El nombre me lo pusieron ustedes porque mi nombre es María, como la Virgen. ¡Amo ¡basta! La Virgen! ¡Estúpida! ¡Vamos, confiesa! ¡Confiesa! ¡Cálmate, Cassandra! ¡Cálmate! Disculpa, es que... ¡Enseguida que te enojas! ¡Maldita! ¡Te sale esa voz así como de diablo! ¡Debes calmarte! ¡Habla, querida diabla! ¡El cura! ¡El cura gilipollas me mandó para investigarlas! ¡Para saber lo que hacen! ¡Lo sabía! ¡Y ahora verás todo el enojo que tengo dentro de mí! ¡No! Cassandra, respira, respira. El enojo no nos sirve de nada. Yo te lo he dicho varias veces. Le salen esos cuernos y esa chiva negra, que Dios mío, no te queda bien. ¡Soy una infiltrada! Pero bueno, hija, que la runa ya lo habían dicho. Tú no eres una infiltrada, tú eres la más bruja de todas nosotras. ¿Pero qué estás diciendo, Cassandra? Yo lo he visto. ¿En serio? Ella tiene el poder. ¿Tienes el poder, diabla? Tú puedes sanar. Puedes sanar a la gente. Tus brebajes serán mucho mejores que todos los nuestros. Yo he leído en las runas que me han dicho que tú tienes una técnica en la que sacas energía de tus manos, la pones arriba de un enfermo y de repente puedes curarlo con la pura y la, tú con tu energía, eso, puramente tu energía. Mientras que nos vamos oriental. Mientras que nos vamos vistiendo de hombres, sí. Vamos. Tienes que revelarte. Tienes que revelarte contra la iglesia. Porque este nosotros bigote. Nada más queremos lo mejor para la gente. Y tienes que saber que ese cura gilipollas, pues que se anda follando unos niñitos por ahí, eso no es nada lindo. Joder, ya lo sabe, ya lo sabe. ¿Qué haré? ¿Acaso traicionaré al cura gilipollas? ¿O traicionaré a las brujas que quieren el... ¡Ay, un gato negro! ¡Miau! ¡Ay, eran como cuatro! No sé qué hacer. Lo decidiré esta noche. ¿Cura? ¿Qué pasa? ¿Qué, joder? Bueno, salgan. Mario, José Luis, María, Marta. ¡Chao, a mí cura! Me hizo chuparle los huevos. Hasta mañana, qué rico que sabes, saladito. Bueno, vamos. Al final, se suspendió. ¿Cómo que os he suspendido? Que ya tenía todo preparado, que tenía la hoguera preparada, que tenía la nafta, que tenía los cerillos. ¡Joder, tía, que me ha dicho todo mal! No, se suspendió porque Cassandra está indispuesta. Pero estas mujeres, ¿cómo puede ser? Bueno, entonces me voy a dormir una siestita con alguno que encuentre por ahí. Bueno, pues tú reza, Padre Nuestro, Ave María. Joder, vete aquí, hija, vete. ¡Ahora! Prenderemos fuego a las iglesias porque la única iglesia que ilumina es la iglesia que arde. E impartiremos nuestra sabiduría por todos lados para que todos los enfermos se curen de manera saludable y con el poder de las plantas y nuestra buena energía. ¡De mujeres, joder! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Basta de quemas!